Tema 39. El lenguaje moral. Forma y justificación de los juicios morales. Punto 1. El lenguaje moral. 2 puntos. El giro lingüístico de la ética. 1.A. Introducción. El movimiento destinado, en principio, con la constitución del Círculo de Viena, a destruir las construcciones metafísicas, se centró posteriormente en el análisis del lenguaje moral. De ahí que la filosofía analítica ofrezca hoy uno de los más ricos filones de estudio de los problemas planteados por el lenguaje moral. El precedente más cercano del pensamiento analítico aplicado a la ética es la obra Principia Ética, 1903, de Moore, que vivió de 1873 a 1958, y nació en Londres, y es uno de los filósofos de mayor influencia durante las primeras décadas del siglo XX. Iniciador, junto con B. Russell, de la filosofía analítica. Estudió en Cambridge y fue profesor de la filosofía de la mente y lógica, de 1925 a 1939. En la obra que le dio a conocer, Principia Ética, somete a análisis la orientación tradicional de la ética, a la que acusa de haber querido comprender algo que el entendimiento no puede alcanzar, como es el sentido de lo bueno. Bueno, según Moore, no es una noción analizable y descomponible en propiedades o características, como puede ser cualquier otro objeto de la naturaleza. Pretender hacerlo es cometer la falacia naturalista. Las proposiciones sobre los predicados éticos son todos sintéticos y nunca analíticos, y declaran qué cosas poseen esa simple y irrealizable propiedad llamada valor intrínseco o bondad. El sentido común entiende que bueno no es analizable y solo comprensible por intuición. Nace el intuicionismo ético. Su influencia sobre Wittgenstein fue decisiva para el futuro de la filosofía analítica. Moore no quiere subordinar la ética a la metafísica, de forma que el precio que pagará será quedarse en una lógica y tener que echar mano del recurso vago y confuso del intuicionismo. Moore defiende el intuicionismo ético. No toda noción ética es, sin embargo, según él, indefinible. 2. Deber, correcto, obligación, moral, etc., son definibles en otros términos. Pero lo común, referidos al bien o a la bondad, no pueden considerarse características suyas, pero lo que estos términos no se refieren simplemente a sentimientos o actitudes de quien las utiliza, o no tienen simplemente significado emotivo, sino cognoscitivo. Moore dice que el predicado bueno ni se ha definido ni puede definirse, porque es una noción simple como rojo o verde. Puede denominarse mediante sinónimos, pero es inanalizable, porque todas las proposiciones que contienen este predicado son sintéticos. B. Lenguaje moral y metaética. La metaética se diferencia de una ética normativa o de una ética deontológica en la forma de abordar los fundamentos de la moral, es decir, en el modo de estudiar por qué algo debe ser tenido por bueno, por justo, etc. Es decir, la metaética no es expresamente una reflexión sobre los contenidos concretos de la moral, sino que es un metalenguaje, en el sentido que analiza los enunciados lingüísticos con los cuales afirmamos de algo que es bueno, justo, etc. De este modo, examina los problemas que están explícitos en el lenguaje moral y que no habían sido tomados en serio durante mucho tiempo. La metaética, o reflexión sobre el lenguaje moral, es una reflexión que surgió en Gran Bretaña a principios del siglo XX, en la obra Principia Ética de Moore, que pronto adquirió un gran desarrollo. La materia ética no acepta que existan enunciados sustantivos, es decir, preferencias lingüísticas que remiten al mundo natural. Es lo que se denomina tesis de neutralidad, que impide referirnos a la bondad o maldad de las acciones del sujeto humano, ni a sus reglas morales. De este modo, la metaética únicamente admite la investigación sobre los enunciados morales, atendiendo exclusivamente a la forma lingüística de su construcción. De este modo, la metaética se ha preocupado sobre todo dos puntos. 1. Lenguaje moral y no únicamente de los contenidos. 2. ¿Cómo y por qué pueden justificarse los juicios sobre aspectos morales? 3. La diferencia entre enunciados éticos y normativos. Cuatro, el significado. No. Diferencia entre enunciados éticos y no éticos. 4. El significado lingüístico de los principales conceptos de la ética. 5. Vamos a ver ahora diferentes conceptos. Emotivismo no cognitivo de Hume considera que la ética no es susceptible de formar un conocimiento científico y objetivo, ya que lo específico de las convicciones personales en ética no cumple ninguno de los requisitos que se exigen de un saber objetivo. 2. 1. Demostración empírico-observacional. Y 2. Demostración lógico-matemática. Emotivismo moral. Los juicios éticos solo tienen la significación de corroborar los sentimientos subjetivos o indican la tonalidad enfática de nuestras proposiciones lingüísticas o las actitudes interiores con el fin de provocar un cambio en los oyentes. Prescriptivismo de Hart afirma que el lenguaje ético solo versa sobre las recomendaciones. Cognitivismo ético se opone frontalmente al emotivismo no cognitivo, y mientras aquel defiende la conocibilidad de los fundamentos de la moral, este lo niega. Así, para el naturalismo, un análisis preciso de los conceptos morales permite sostener la equivalencia entre los predicados morales y los predicados empíricos. Naturalismo, Perry. La atracción o rechazo de un valor o disvalor no se encuentra en el objeto, sino en la acción misma de atraer o de repeler. Esto lleva a una relativización de los conceptos morales, sobre todo del valor. 2. Lo valioso es solo lo que conmueve. La conciencia de la atracción a la repulsión permite conocer si un objeto es bueno o malo. De este modo, el naturalismo defiende que los juicios éticos pueden deducirse de proposiciones empíricas acerca del hombre y acerca de la realidad, objetivo natural. Pero Moore acusa al naturalismo ético el hecho de cometer un paralogismo. 2. Se pasa supersticiamente de proposiciones descriptivas a proposiciones normativas, es decir, de ser al deber ser. 1.c. David Hume. Dos puntos, emotivismo versus connotivismo moral. Su teoría moral ha sido caracterizada como emotivismo. El emotivismo es la teoría ética según la cual el fundamento de la experiencia moral no lo encontramos en la razón, sino en el sentimiento que las acciones y cualidades de las personas despiertan en nosotros. Más técnicamente, es la teoría metaética o enfoque teórico-ético que sostiene los enunciados éticos o sea, los juicios morales, no son informativos, sino que ejercen solo la función de expresar o suscitar sentimientos o emociones. El intelectualismo moral afirma que la condición necesaria y suficiente para la conducta moral es el conocimiento. Por ejemplo, Sócrates defendía que para ser moralmente bueno, el hombre es necesario y suficiente con conocer la bondad. Esta teoría parece contraria a las ideas comunes, ya que la mayoría de los hombres parecen admitir que las personas pueden ser malas pese a saber lo que es bueno. El emotivismo moral acerca más a la concepción corriente o del sentido común, al destacar la importancia de los sentimientos y las emociones en la vida moral. Hume sostiene que la moralidad se determina mediante el sentimiento, pero en Hume esto quiere decir que en todo hombre hay una misma naturaleza emotiva que le permite sentir la moralidad del mismo modo. Esto permite hablar de una moralidad universal, el emotivismo, en cambio, que se remite a las emociones particulares de cada cual. La razón puede ayudarnos a decidir cuáles son las consecuencias de cada acción, útiles o perniciosas, y por tanto debe tener cierto papel en la experiencia moral. Sin embargo, Hume intentará mostrar que la razón es insuficiente para dar cuenta de la propiedad de la moral. 1.D. Wittgenstein. De lo que no se puede hablar. 2. Lo ético. Para poder contemplar el mundo como un todo limitado, tendríamos que salirnos de los límites del mundo. Pero los límites trazados por la lógica son infranqueables, ya que yo soy mi mundo. Ahora bien, si el lenguaje y la razón no pueden salirse de los límites de la lógica, existe una dimensión del sentimiento de la estética que puede mostrar más allá del lenguaje de los hechos, más allá de la misma razón, el enigma de la vida. El Tractatus cimienta teóricamente la diferencia de Schopenhauer entre el ámbito racional y el ámbito volitivo. Los hechos pertenecen al mundo de la representación. El lenguaje que les corresponde dice cómo son los hechos. Pero, ¿qué es el mundo como totalidad? ¿No pertenece el mundo de la representación, sino de la voluntad, a la ética y la estética? Los hechos carecen de valor en sí mismos. Es la voluntad quien los juzga. La ética no es un hecho, sino un modo de vida. La ética, al no pertenecer al mundo, no puede ser refutada ni confirmada por ningún hecho. Por lo tanto, no cabe en el lenguaje de los hechos ni de la ciencia, ni la pregunta ni la respuesta. Todas las proposiciones de la metafísica de la ética clásica que trataban de alcanzar el estatus de saber científico aparecen no como proposiciones falsas, sino como falsas proposiciones. Son pseudoproposiciones carentes de sentido, o sea, sin sentidos. Respecto a estas cuestiones, Wittgenstein concluirá 2. De lo que no se puede hablar, mejor callar. La filosofía debe convertirse en crítica del lenguaje, es decir, debe fijar los límites dentro de los cuales podemos hablar con sentido. La filosofía es una actividad cuyo contenido es el lenguaje y sus límites. Fuera de esta labor, a la filosofía solo le queda el silencio. Los últimos epígrafes de Tractatus los dedica a tratar, además, de los juicios de valor, es decir, las posibilidades del lenguaje moral. Sabemos que una proposición es una figura de un posible estado de cosas, y dicha proposición es verdadera si lo que nos figuramos es un hecho o viceversa. Ahora bien, los enunciados donde se expresan juicios de valor no son de esta forma. Cuando decimos «no matarás», el enunciado no es falso si se hace, y tampoco si no se hace, por lo que no se trata de un enunciado de lo que es el caso. Es decir, una proposición de valor no es una proposición acerca de los hechos, pero lo que estrictamente no pueden darse enunciados de valor. Sin embargo, esto no significa que no haya valoraciones, sino que lo que es el caso. Sino lo que es el caso y no que es valorable son casos distintos. El mundo es como es y sucede lo que sucede. En el mundo no existe ningún valor. Y si existe, no tendría ningún valor. Por valor, Wittgenstein entiende tanto la ética como la estética como la religiosa. Para Wittgenstein, un valor es un absoluto, algo de lo que no puede darse cuenta referencial al mundo, o que puede ser mostrado. La ética y la lógica pertenecen a lo que se muestra, pero no a lo que es enunciado por el lenguaje. A un juicio ético no podemos catalogarlo como tal, de verdadero o falso. La ética, como la lógica o la religión, no es una cuestión de hechos, sino de la significación que otorgamos a los hechos. Así pues, los problemas más importantes de la vida, los referentes al sentido de la vida, no pueden ser planteados científicamente, por lo que tampoco pueden ser así resueltos. Dos puntos. Nosotros sentimos que incluso cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan sido resueltas, los problemas más importantes de la vida permanecerán completamente intactos, y que ni siquiera son rozados. La solución al problema de la vida significaría la desaparición del mismo problema de la vida. El sentido de la vida puede aclararse, puede mostrarse a sí mismo, pero no puede ser enunciado de la misma forma que la lógica se muestra a sí misma, no lo que ella dice acerca de ella misma, sino en lo que dice acerca del mundo. El intuicionismo ético de J. Moore es consistente hablar de conocer por intuición. Supongamos que hubiera respondido la pregunta ¿cómo lo sabes? Diciendo por intuición. Semejante respuesta hubiera sido insatisfactoria por las razones siguientes. Dos puntos. Uno, no podemos hacernos idea de qué representa esa respuesta que sea distinta de afirmar simplemente que cree firmemente que su hijo está vivo o que sabe que lo está en aquel sentido de saber. La respuesta, por intuición, se limita a reiterar la segunda de las condiciones señaladas, una respuesta apropiada a la pregunta, ¿cómo sabes que por es precisamente llevarnos más allá de la segunda condición? 2. Hay numerosos ejemplos de personas que se sienten absolutamente seguros de algo y tienen razón y viceversa. Pero ¿hasta dónde alcanzan las pruebas de que disponemos? No parece haber nada necesariamente distinto en la intuición o sentimiento de certeza. de esos dos grupos de esos dos grupos de personas. 3. Solamente dos estúpidos en que sus intuiciones son correctas una vez han descubierto pruebas que, por alguna vía acreditada, conducen a lo que generalmente se aceptaría como conocimiento. Los intuicionistas éticos no afirman que los hombres conozcan por intuición algo cuya verdad pueda mostrarse de otra forma que no sea esa intuición. En su opinión, no hay, aparte de la intuición, otra forma de comprobar lo que es verdadero o falso éticamente. Según los intuicionistas, por lo que se refiere a los valores morales, los hombres son como un ilusionista que no da los nombres de las no da los nombres de las cartas elegidas por su auditorio, sino que asigna nombres a esas cartas, pretendiendo a continuación que esos nombres son los correctos. Es obvio que pretender que tal proceso constituye una vía acreditada para alcanzar el conocimiento es una pretensión fantástica. Las tesis fundamentales del neopositivismo o empirismo lógico es la afirmación de que deben distinguirse las proposiciones significativas, o sea, empíricamente verificables, de las pseudoproposiciones, todas las que no son verificables. Entre estos últimos se encuentran las proposiciones metafísicas y, como subclase de ellas, las de la ética. Moritz Zwicky, fundador del Círculo de Viena, distingue entre una ciencia de las normas y una ética cognoscitiva. A la primera correspondería la mera descripción de la realidad ética, códigos morales vigentes, valores compartidos por distintas sociedades, etc. Tal disciplina puramente descriptiva podría ser llamada científica, en cuanto a la ética cognoscitiva, destinada a investigar el porqué de la validez de unas normas o valores, los motivos del comportamiento destinada a investigar el porqué de la validez de unas normas o valores. Los motivos del comportamiento moral sería una actitud, en opinión de Schilk, más psicológica que filosófica. 1.F. El emotivismo, intuicionismo ético de Ayer. Ayer es uno de los más radicales defensores del positivismo. Ayer publicó en 1936 una obra explosiva en el mundo de la filosofía anglosajona. 2. Lenguaje, verdad y lógica. En ella dedica un capítulo a la crítica de la ética y de la teología, donde hace suyos las tesis más radicales del positivismo lógico. 2. El lenguaje ético no es un lenguaje empírico ni verificable. No dice nada sobre la realidad, sino que se limita a expresar el sentimiento del hablante. Además de expresar una serie de emociones subjetivas, el juicio ético trata de suscitar esas mismas emociones a los demás, impulsarlos a obrar de una determinada manera. Que el lenguaje de la ética expresa sentimientos del hablante y que su función es la persuasión son los dos principios básicos del pensamiento emotivista. 1.G. El significado emotivo de los conceptos éticos. C.L. Stevenson. El significado emotivo de los términos éticos es el título de un artículo del norteamericano C.L. Stevenson, que incide en la tesis de Ayer, pero de una forma menos dogmática. A juicio de Stevenson, ciertas palabras poseen un significado emotivo, por lo que tienden a producir respuestas afectivas en sus usuarios. Decir X es bueno, significa me gusta X, apruébalo tú también. Se considera inútil intentar llegar por la vía del razonamiento, a un acuerdo sobre lo que es o no es bueno. Pues las condiciones éticas son, en último término, actitudes personales adoptadas ante situaciones concretas. Los conceptos éticos poseen un doble significado, uno descriptivo y otro emocional. Es preciso reconocer que el sentido emotivo representa un papel muy importante en la vida humana y es tan digno de consideración como el sentido cognitivo. Pero en los enunciados emotivos siempre está presente algún elemento descriptivo, por lo que ambas no pueden separarse, como tampoco puede concluirse de ellos sin más que son ni verdaderos ni falsos. Pese a esto, los juicios éticos no tienen validez científica, ya que el sentido descriptivo se refiere primariamente a actitudes del moralista y el sentido emotivo nada tiene que ver con lo verdadero o falso. 1.h. Tolmin. Razón y lógica de la moral. Tolmin. Londres, 1922. Sintomática es ya su tesis de doctorado, donde destaca que es desde la razón y no desde el lenguaje como cree que deben plantearse las cuestiones éticas, y se declara seguidor de las influencias de Colin Wood, que se opone al neoempirismo británico, y del segundo Wittgenstein. La cuestión capital es, dos puntos, ¿cuál es la función del razonamiento ético? ¿Posee el mismo estatuto que el razonamiento científico? Obviamente no. El juicio científico modifica nuestras previsiones para lograr la previsión, la economía mental, etc. La misión del juicio ético consiste en modificar los sentimientos y el comportamiento, con el fin de armonizar las acciones de las personas que viven en sociedad. Para Tolmin, la ética es ética social o política social, pero no da cuenta de la moral individual. 1.i. Recapitulación sobre el emotivismo moral. Los defensores de esta teoría moral, básicamente anglosajona, sostienen que los juicios morales no se afirma nada acerca de ningún hecho, ninguna cualidad objetiva, ningún valor. Dos puntos. Los juicios morales solo expresan un estado emocional del sujeto que los formula, o bien pretende inculcar a los otros nuestro propio estado de ánimo. Los emotivistas provienen del empirismo y el neopositivismo lógico. Este emotivismo moral ha sido justamente criticado por muchos. En efecto, los juicios morales no son solo expresiones del estado anímico de las personas, ni los realizamos con el único propósito de influir emocionalmente en los demás, sino que responden a una finalidad, a unas necesidades, a unas determinadas condiciones sociales, culturales y familiares. Si estos solo son expresiones de sentimiento o de actitudes interiores e incontrastables, ¿cómo sería posible hablar de acuerdo o de desacuerdo en los juicios morales, en los valores, en las normas? ¿En lo que consideramos bueno o malo? Evidentemente no. Si no se acepta el principio de que deben existir y aparte se razones para formular un juicio moral, donde validez a uno frente a otro contrario, entonces desembocaríamos en un subjetivismo inaceptable. Dos puntos. Lo bueno sería solo lo que a mí me da la gana en un determinado momento. No podíamos ponernos de acuerdo en nada. Llevado cada cual por sus caprichosas emociones. Un ejemplo sería, si a alguien le apetece matar a alguien, ¿por qué no hacerlo? El emotivismo moral obviamente contiene en su seno grandes interrogantes, cuando no callejones sin salida. En realidad, esta actitud emotivista es una consecuencia de querer aplicar criterios verificacionistas empíricos al mundo de los juicios morales. Además, si toda norma fuera igual de válida, o todo fuera igual de bueno, no había nada malo ni repudiable. Los hombres entonces no podíamos vivir en sociedad, pues todo estaría permitido, llevado cada uno por su propio capricho e interés. Y ello podría justificar hasta los crímenes más abominables. Estas aporías son los que proporcionan la propuesta de Hart, donde trata de superarlas. J. El prescriptivismo moral de Hare. J.1. El prescriptivismo moral. El neopositivismo radical era un pensamiento suicida, al que no cabría augurarle muchos años de vuelo. Pero el interés por el lenguaje ha seguido manteniéndose en la tradición filosófica anglosajona y ha tomado derroteros bastante más prometedores que las primeras tentativas, obsesionadas por separar los lenguajes científicos de los que no lo son. La corriente más representativa es el prescriptivismo moral propuesto por Hart, quien, a decir verdad, no aventura hipótesis mucho más agregadas que los de sus antecesores emotivistas. Hart nació en Blackwell, Inglaterra, en 1919. Fue profesor de filosofía moral en el Corpus Christi College de Oxford. Es patrocinador de una teoría metaética no cognitiva, esto es, establecida según criterios formales, denominada prescriptivismo. Esta teoría sostiene que los caracteres propios de un enunciado moral son los criterios formales de prescriptividad y universalización. El lenguaje moral pertenece, por consiguiente, a la función del lenguaje que se denomina prescriptiva o imperativa, aquella que tiene por objeto orientar la conducta práctica. El prescriptivismo establece criterios de tipo formal para juzgar acerca de un juicio moral. Dos puntos. Un enunciado es un juicio moral si se dan dos condiciones. Dos puntos. Uno, si contiene un enunciado o imperativo prescriptivo. Dos, si es universalizable. Por tanto, se trata de un formalismo moral, puesto que afirma que es moral todo enunciado que sea a la vez prescriptivo y universalizable, sin referencia alguna al contenido. Las proposiciones descriptivas son radicalmente distintas de las indicativas, que poseen un contenido fáctico real. La distinción entre ambos tipos de proposiciones no dista mucho en realidad de la que hacía el empirismo lógico. Entre proposiciones verificables y las no verificables. Hart da un paso adelante a la tacha de estas últimas de nonsenses. Los prescriptivos poseen una lógica propia resumida en dos tesis fundamentales que antes hemos enunciado. Dos puntos. Uno, la tesis de la imposibilidad de deducir un imperativo de un juicio fáctico. Y dos, la tesis de la universalización de los juicios éticos. J.2. La universalidad de los juicios morales. Según Hart, el prescriptivismo moral se distingue del simple imperativo en que aquel es universalizable. Este no lo es y este no lo es. Entendida como categoría lógica, la universalidad recuerda simplemente que para la práctica ética rige el principio de no contradicción. De otra parte, y aunque Hart quiso evitarlo, es difícil ver en él algo más que una versión nueva del imperativo categórico de Kant. Obra de tal forma que puedas creer que la máxima de tu acción se convierta en ley universal de la naturaleza. El irracionalismo último a que aparece abocado el discurso moral podría rechazarse si se encontraran las premisas que justifican una elección racional, es decir, la preferencia por un determinado código moral. Premisas, dos puntos. La imparcialidad, información suficiente y la libertad. Punto 2. El salto ilícito entre el es y el debe. Dos puntos. La falacia naturalista. 2.A. La guillotina de Hume. Salto moral del es al debe. En un famoso pasaje de su Tratado de la Naturaleza Humana, David Hume da a entender que no es lógicamente correcto deducir o derivar un enunciado moral construido con un debe de un enunciado de hecho constituido con es. A la prescripción de hacer esto se le llama ley de Hume o guillotina de Hume, y el hecho de hacerlo se considera una de las cosas de los casos de falacia naturalista. Nunca un conjunto de premisas descriptivas puede implicar una conclusión normativa. Así en el razonamiento. Dos puntos. 1. Francisco tiene un problema muy serio. 2. Francisco es tu hermano. 3. Por tanto, debes ayudar a Francisco. La conclusión debe hallarse implicada por las premisas, y el razonamiento es correcto solo si se supone como premisa implícita hay que ayudar a los hermanos cuando tengan problemas. El reproche de Hume apunta al hecho de que el tipo de relación entre las proposiciones fácticas y valores y valorativas no podía ser el de la deducción lógica, y era preciso, por tanto, explicar de qué modo se producía la derivación. Este pasaje se denomina la no deducción del debe del es, y se supone que refuta al naturalismo, aunque es una extraña afirmación, pues el propio Hume era naturalista. 2.b. La falacia naturalista. Afirma Moore que definir es analizar o descomponer un objeto en las distintas partes que contiene. Pero si tal objeto carece de partes, la definición es imposible. Eso es lo que ocurre con la propiedad bueno, que es simple y por tanto indefinible. Y además no podemos encontrar en el mundo de lo natural algo que nos posibilitará realizar una definición deíctica que nos permita referirnos a algo que fuera bueno con el objeto de comprender su significado. Bueno no remite a nadie, es un concepto último sin referencia, por lo que sobre él no tenemos nada que decir. Tales premisas que encabezan el primer capítulo de los Principia Ética fundamentan la acusación de Moore a todo intento de analizar lo bueno. Los utilitaristas como Bentham, Spencer, Mill han caído en dicho error, pues afirman que bueno es lo placentero, o que bueno es lo deseado. Es mantener una actitud psicológica subjetiva indemostrable. Lo bueno es indefinible, y es una propiedad solo conocible por intuición de las personas, no equiparable a una cualidad natural. Si lo fundamental de la ética es el cumplimiento del deber moral, igualmente esta noción será analizable y descomponible en otros atómicamente menores. Y, en último término, remitirá a la noción de bueno, que no es deducible ni analizable. 2.c. La propuesta de ser, superación del hiato entre el ser y el deber ser. Searle está de acuerdo entre los autores en que es mediante la lógica deductiva cómo puede superarse este hiato. El problema se transforma en dilucidar qué tipo de razones nos inducen a aceptar un razonamiento moral. La respuesta es distinta según se trate una ética deontológica o teleológica. Según la primera, los juicios morales se basan en una cadena de principios morales, cada vez más generales. Según la segunda, un juicio moral puede fundamentarse en las consecuencias que se producen por obrar de determinada manera. Pero Searle aduce que las distinciones entre descripciones y valoraciones deben matizarse todavía más. Dos puntos. Descripciones de hechos brutos o de hechos institucionales. Y los últimos implican ya de por sí unas obligaciones específicas. Por ejemplo, 1. X ha pronunciado las palabras siguientes. Prometo pagar a Z 100 pesetas. 2. X ha prometido pagar a Z 100 pesetas. 3. X se ha obligado a pagar a Z 100 pesetas. 4. X tiene la obligación de pagar a Z 100 pesetas. 5. X debe pagar a Z 100 pesetas. Como se observa, partiendo de un juicio descriptivo y con ayuda de algunas premisas intermedias, intenta Searle saltar de el abismo entre el es y el debe. Construyendo un puente, de esta forma Searle quiere llegar hasta un juicio normativo, donde la conclusión prescriptiva viene impuesta por el uso lingüístico de unos términos. En tal caso, el prometer. La falacia naturalista denuncia una forma de pensar de uso corriente, no sólo en el terreno de la moral, donde la consideración de unas determinadas situaciones empíricas lleva a la imposición de unas obligaciones o pautas de conducta. Punto 3. La forma lógica de los juicios morales. 3.b. La forma lógica del juicio moral. Los juicios morales pueden esquematizarse así. 1. X es Y. 2. Es preferible X a Y. 3. Debes hacer X. Estas tres formas lógicas comunes son respectivamente enunciativas, preferenciales o imperativas. 3.c. Formas enunciativas, preferenciales e imperativas de los juicios. Forma enunciativa. X es Y. En este se registra una propiedad objetiva. Se nos describe una propiedad de X sin que el juicio implique su valoración. Por ejemplo, X es alto. Cuando se formula el juicio, este objeto es útil, se trata de una propiedad que solo la posee X en relación con una finalidad o necesidad nuestra. Por ello, no se trata de un puro juicio fáctico, como en el caso anterior, sino de un juicio de valor. 2. Juicio de preferencia. Es preferible X a Y. Se trata de una forma específica del juicio de valor. Es inseparable del valor, pues en definitiva solo surge entre dos actos o propiedades valiosas. Es decir, no considerado en sí, sino en relación con cierta necesidad humana. El juicio preferencial no tiene un contenido moral, si la finalidad que se toma en cuenta es puramente personal. pero este mismo juicio preferencial recibirá un contenido moral si la finalidad tiene presente a los demás o a la comunidad. 3. Forma normativa o imperativa. Debes hacer X. La norma o juicio imperativo no es una expresión de un hecho. La exigencia de realización que lleva implícita la norma no pierde fuerza o validez por la circunstancia de que no se realiza lo que se exige o manda. La validez no depende de que se cumpla el hecho. En este sentido decimos que la norma no es expresión, registro o representación de hechos, y por ello se diferencia radicalmente de los enunciados fácticos. Pero este tipo de juicios no puede ser separado de los juicios de valor, pues lo que se considera que debe ser realizado es siempre algo que se tiene por valioso. La forma lógica normativa propia de las normas morales tiene por base un juicio de valor, y como este, los juicios que poseen dicha forma responden a una necesidad o finalidad. 2. Regular las relaciones entre los hombres en una sociedad dada. No podríamos distinguir los juicios morales de otros que no lo son solo por su forma lógica. Es decir, los juicios morales no tienen una forma lógica en exclusiva, sino que lo que cambia es el contenido que llena dicha forma. Sopla, haz el bien, por ejemplo. 3.D. Significado, naturaleza y función del juicio moral. D.1. La justificación racional de los juicios morales. Respecto al problema del significado o naturaleza de los juicios morales, así como la justificación de su validez, el emotivismo llega a esta conclusión. 2. Los juicios morales no pueden ser explicados, ya que son solamente la expresión de una actitud emocional o de la tendencia subjetiva a suscitar un efecto emotivo en otros, razón por la cual solo se justifican emocionalmente, es decir, de un modo irracional. Y el intuicionismo concluye que los juicios morales cumplen una función cognoscitiva, ya que en ellos se aprende una propiedad valiosa, pero esta aprensión es intuitiva. No se pueden dar razones en favor o en contra de ellos, y por tanto no pueden ser justificados racionalmente. Ahora bien, la naturaleza misma de la moral exige una justificación racional y objetiva de los juicios morales. Y es aquí donde la ética, como teoría, contribuye a despejar el camino de una moral más elevada, esclareciendo el problema de si cabe una justificación racional de la moral y de sus juicios de valor y de sus normas. D.2. Criterios de justificación de los juicios morales. Pueden distinguirse varios criterios fundamentales de la justificación de las normas morales. Estos deben prescindir de consideraciones ideológicas, religiosas, creencias, etc. De este modo, los criterios no pueden apelar a una consideración teológica ni mítica, ni considerar sus normas como algo supramundano o intemporal, que existe por sí y para sí, sino que son un producto humano que solo existe, vale y se justifica como modo de relaciones sociales. Justificación lógica de los juicios morales. Las normas morales no se dan aisladas, sino que forman parte de un conjunto articulado o sistema de ellos, que constituyen el código moral de una sociedad. Este código ha de caracterizarse por la no contrariedad de sus normas y por su coherencia interna. El código moral no se justifica por sí mismo, ya que es relativo a determinada comunidad humana. Justificación social de los juicios morales. En cuanto que la moral cumple la función social de asegurar el comportamiento de las personas en una comunidad en cierta dirección, toda norma responde a intereses y necesidades sociales. Solo la norma que se ajusta a esos intereses y necesidades se justifica o es válida en la comunidad social correspondiente. Si entra en contradicción con la necesidad social, será inoperante y, por tanto, no se justificará en el marco de la comunidad. Toda norma, por tanto, por ser justificable, tiene que ser puesta en un contexto humano concreto, es decir, en el marco de una comunidad histórico-social concreta. Justificación práctica de los juicios morales. Una norma moral solo podría justificarse prácticamente si se dan las condiciones reales para que se aplique, para que su aplicación no se oponga a las necesidades sociales de la comunidad. En definitiva, en una comunidad dada en la que se dan las condiciones necesarias, se justifica la norma que responde a dichas condiciones. Justificación científica de los juicios morales. Una norma se justifica científicamente cuando no solo se ajusta a la lógica, sino también a los conocimientos científicos ya establecidos o es compatible con las leyes científicas conocidas. Punto 4. Lo específico del lenguaje ético. Los pensadores analíticos pretendían hacer una filosofía moral descriptiva, libre de valores. La realidad moral se les ofrecía cambiante y ambigua. Objeto inadecuado para el estudio científico en el lenguaje, en cambio, creían poder encontrar unas formas fijas establecidas en una estructura y una lógica de moralidad. Pero las zonas ambiguas de la realidad lo son también del lenguaje. Una de esas zonas es la ética. Los esfuerzos realizados desde Moore hasta hoy para delimitar unos vocablos y unos usos específicos del lenguaje moral no han dado de resultados satisfactorios. No hay lenguaje de la ética. Referimos el lenguaje de la ética a una expresión incorrecta. En todo caso, cabría hablar del uso moral del lenguaje, y con ello se da a entender que cualquier acto lingüístico, cualquier locución puede cargarse del significado moral. Que no existe un lenguaje específico de la ética no es razón suficiente para descartar el enfoque lingüístico. La moral es un hecho en el lenguaje. Tomemos la mediación que mejor puede ayudarnos a comprender el significado y el alcance de la vida moral.